Aceptémoslo, señoras y señores. Si una compañía es capaz de comercializar sus juguetes en películas con secuelas, que si bien no son obras fílmicas maestras, o en mi opinión, no son obras fílmicas, punto, pueden llegar a ser de lo que más recauda dinero en cartelera. Es señal inequívoca de que algo está mal, pero muy mal, en la industria y en el público cinéfilo. I want the warheads ready to launch in 1 hour. When I'm finished, this world will never forget. Hasbro nos trae una cinta en donde, así como en los 80s, las caricaturas nos vendían hermosas cantidades de juguetes para quitar el dinero a nuestros papás, mientras exaltaban el espíritu norteamericano y el uso de las armas como método de raciocinio. ¿Quién necesita buenas caracterizaciones y una historia lógica cuando lo que queremos es vender juguetes? Después de todo, a Wolverine no le fue tan mal en cartelera. El origen de Cobra nos presenta el comando especial de los Joes, los cuales son capaces de resolver las crisis más cabronas. Claro, a menos que sean económicas o ocasionadas por fenómenos naturales. Todo lo vemos desde la perspectiva de Duke, Channing Tatum y Ripcord, Marlon Wayans, que debido a que en su última misión fueron atacados por soldados de una organización secreta, deben ser rescatados por los Joes. Como buena cinta hollywoodense, no es necesaria más que la casualidad para que los acepten en las fuerzas especiales. Desde luego, las casualidades se repiten cuando el buen Duke se encuentra con la baronesa, deliciosamente interpretada por Sienna Miller, y esto se torna más personal. We have never faced a threat like this. A team is being assembled. They are the best operatives in the world. When all else fails, we don't. I want in. G.I. Joe es dirigida por el buen Stephen Sommers, el cual, aunque no es mi favorito, le reconozco que hizo cintas bastante disfrutables como la saga de la momia o la de Van Helsing, la cual es uno de mis placeres culpables. Con estos antecedentes al menos tendríamos una buena cinta de acción, aunque por momentos llega a ser excesiva, sin el timing y el manejo inteligente de otras obras como Star Trek, llegando a inundarnos con secuencia tras secuencia con explosiones, armas o persecuciones. This has only just begun. A decir verdad, la cinta me pareció entretenida, que si bien demuestra varias cosas que son indicios de la decadencia de Hollywood, tales como la acción en esteroides traída por las pseudoarmaduras mecanizoides que usan las fuerzas especiales para hacer acrobacias, o el simple hecho de tener a alguno de los Wayans haciendo sus chistes osos a la menor provocación. Todo se compensaba con tal de ver a la baronesa y su escotote. Sí, tal vez sea bastante misógino en mi observación, pero créanme, qué hermosa vista. Okay, that was crazy. I didn't expect that. A nivel narrativo, el ritmo espasmódico con tendencias epilépticas puede ser un tanto incómodo para el espectador promedio, pero mientras que la acción puede ser manejada de maneras muy inteligentes como lo hizo J.J. Abrams en Star Trek, aquí el buen Sommers no tiene mesura y nos presenta secuencia tras secuencia, robándose una página de lo que parece ser el nuevo manejo de cine hollywoodense, en donde importa más la sucesión de eventos sin preocuparnos por las consecuencias de los mismos. Claro, esto no siempre es cierto en la cinta, ya que tenemos varios flashbacks, completamente innecesarios desde luego, en donde vemos un poco de historia, ya sea de quién es la cabeza silla de nuestra organización terrorista o los cansadísimos momentos que demuestran que para ser un ninja también debes haber sido entrenado desde chavito y desarrollar una enemistad que te perseguirá durante toda la eternidad. A final de cuentas, G.I. Joe no es de lo peor de la temporada de blockbusters, pero ciertamente no fue lo mejor. Cae en el espacio de los placeres culpables y la comercialización descarada de juguetes disfrazada de entretenimiento dominguero. A nivel personal la disfruté mucho, así como seguro varios la gozaron por el mero placer de revivir nostalgias. Standing in front of you, a Delta 6 accelerator suit. What's it accelerate? You. This is General Hawk. Mission is a go. Here they come. Go, go, go!